a ver qué resuelve cada uno de los 5 jueces del Superior Tribunal de Justicia, que esperemos que sea a favor de nosotros como consumidores. Hubo un fallo parecido a principios de 2000-2001 que estableció, digamos, un criterio de sentido común en donde ambas partes, tanto las empresas como los consumidores, cedieron para poder pagar cada uno de los vehículos que en su momento habían sacado después de la crisis del 2001. Nosotros estamos pidiendo algo similar, esto es para que se entienda, y vuelvo a insistir, acá la voluntad de pago de las familias está, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos para que en definitiva cada una de las familias puedan tener previsibilidad económica y tranquilidad emocional al momento de abonar. Hay gente que la está pasando muy mal, hay jubilados, amas de casa, trabajadores y trabajadoras que con su sueldo no les alcanza. Acá hay un profesional de la salud pública, 2 o 3 profesionales de la salud pública, a los que también este aumento indebido, digamos, los perjudica, así que imagínense a los trabajadores y trabajadoras domésticas, a los jubilados, hay gente que se ha quedado sin trabajo, que en su momento suscribió un plan de autoahorro y que hoy está en una situación tremenda. Seamos solidarios con todo el mundo, le pedimos a la justicia que vea lo que está sucediendo en la comunidad, que vea la necesidad de la gente, que vea que hay voluntad de pago, pero bajo estas circunstancias es imposible cumplir con la obligación del contrato.